Andan. Bueno, a ver, movimiento de emergencia a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estamos aquí en Buenos Aires, a través de la retaguardia, pero con las diferentes radios de la red que irán enganchándose, preocupados por la situación que se está viviendo ahora mismo en la ciudad de Córdoba, que es la siguiente. Bueno, como quienes transitan nuestros medios sabrán, el lunes pasado se realizó la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, y la marcha tuvo como dos momentos bien fuertes, digamos. Uno fue en Buenos Aires, dos lugares más que momentos. Uno fue Buenos Aires y el otro, donde también hubo mucha presencia en las calles, fue en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, vamos a tomar un rápido contacto para contar juntos la historia y para que él nos ayude a contarlos mejor desde el lugar, con nuestro compañero José Fernández. Él es integrante de la radio Zumba la Turba y de Mucho Palo Noticias, ambos medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que es muy, mal, ¿no?, muy preocupante lo que está viviendo acá en Córdoba. El amanecer prácticamente de una ciudad digna de la época de la Cabane, cuando la policía dio el golpe de Estado en los 70 y tomó control del poder político y empezó a accionar, generando distintas acciones antes de la dictadura militar. La verdad que muy muy sorprendido con lo que está ocurriendo y con lo que sigue pasando en la ciudad. Lo que está pasando es que hubo, por lo menos hasta ahora, 5 allanamientos en diferentes organizaciones que tienen en común haber participado de la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil allí en la ciudad. Sí, tal cual. Hasta el momento tenemos confirmado 5 y hasta hace un momento se ha agregado un sexto lugar, que sería la casa de una de las madres que fue parte de la convocatoria de la marcha. Uh-huh. Concretamente estamos hablando primero de... son espacios donde en algunos lugares se hicieron las reuniones preparativas de la marcha contra el gatillo fácil del día lunes pasado. En otros lugares son organizaciones que participaron de la movilización. Y bueno, y sobre las madres, que sabemos que hay orden de detención y esta operativo que están realizando en la casa de una de ellas particularmente en este momento, bueno, que son las madres de los chicos asesinados por los casos de gatillo fácil en Córdoba en los últimos años. Uh-huh. A esto también se le está sumando versiones que por ahí no las damos como fehacientes todavía hasta no tener confirmación, pero que se está hablando incluso de algunos locales, de algunos partidos, que se estaría por generar allanamiento, y también en otros espacios sociales, culturales de la ciudad, donde también se estaría por realizar allanamientos. Hasta ahora, donde ya sabemos que estuvo la policía de la provincia, es en el local de del FOL, en Müller, ¿es esto? Sí, Barrio Müller. En Barrio Müller. En la casa 1234, en la casa anarquista y el espacio cultural San Martín, esto es en Villa La Maternidad, ¿no? No, la biblioteca es la biblioteca popular Villa La Maternidad, También en el espacio social cultural anarquista que está en el Ateneo, que está en Barrio Güemes, en la Casa Caracol, que es el espacio de la Federación de Organizaciones de Base, y lo que decías de Barrio Müller, el comedor de Barrio Müller del Frente de Organizaciones en Lucha, que también está, ha sido allanado. Con una particularidad, que en el lugar donde se encuentra la Casa Caracol, que es el Frente de Organizaciones de Base, en el mismo predio se encuentra Radio Zumba La Turba, pero tenemos información que no han entrado a la radio, solamente al espacio que sería de la casa. Para quienes no conocen, compartimos el mismo espacio y solamente una puerta nos divide. Bueno, una situación lamentable, ¿no? Temible, porque allanamientos así en paralelo, en varios lugares, en la misma ciudad, después de una movilización, que hubo algún problema después de la marcha que están utilizando como excusa ahora. Sí, tal cual. La movilización fue un éxito. Fueron aproximadamente entre unas 8.000 y 10.000 personas las que marcharon por las calles de la ciudad. La movilización realmente fue impactante desde el punto de vista de que no tan solamente por la cantidad de personas que asistieron, sino también por la cantidad de familiares víctimas del gatillo fácil que se hicieron presentes. Y eso sin duda, bueno, genera un estado policial, genera una interpelación que no aceptan, que no toleran, y que buscaron cualquier excusa, la menor, para decir que había grupos que se habían radicalizado y que había que tomar acciones para castigarlos, básicamente ese es el mensaje. ¿Y qué fueron las acciones radicalizadas que se hicieron? Bueno, algunas pintadas, algunas pegatinas con engrudo que se hicieron sobre, se hicieron gigantografía con las caras de los chicos asesinados y se las pegaron en distintos lugares del centro de la ciudad, y la rotura de un vidrio de un local financiero, que bueno, que eso fue como se tomaron de ahí para plantear la radicalidad o la plantear, digamos, lo incorrecto del reclamo, claro. Y a partir de ahí generar esta casa de bruja que han desatado en la mañana de hoy en Córdoba. ¿Saben de detenidos, y que haya personas detenidas? Mira, pues hay versiones encontradas. A ver, es todo muy confuso, ¿no? Sí, digo, le aclaramos a la gente que por ahí, si dudasen la respuesta, es porque todavía se está en la instancia, estamos haciendo nuestra transmisión en vivo, mientras circulan los comentarios, los audios y los mensajes de WhatsApp avisándonos, digamos, de este tipo de situación. Así que todavía la información la estamos armando, ¿no, José? Tal cual. En un primer momento había corrido la versión que había tres personas detenidas cuando hicieron el allanamiento en Barrio Müller, en el comedor del Frente de Organizaciones de Lucha, que habrían sido tres personas detenidas, pero después se corre una versión de que no había habido detenidos. La policía usa un argumento que ya lo hemos escuchado últimamente, no era habitual, que te dicen no estás detenido, sino que tenemos... Estás demorado. Sí, como demorado, retenido. Claro. No usan ese, es como un eufemismo, ¿no? Sí. No te estamos llevando preso. Estás privado de tu libertad porque no te puedes ir, pero claro, pero tampoco legalmente te hemos fichado como detenido, ¿no? Una cosa muy rara que lo venimos escuchando hace rato, pero concretamente se habla de tres personas detenidas que habría que confirmar realmente su identidad y si es así, y en qué condiciones está, si están realmente detenidos o solamente están demorados, como ellos dicen. Bueno, estamos atentos entonces a este mega operativo que se está dando en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, contra diferentes organizaciones sociales que tienen muchas cosas en común, ¿no? Pero que una de las cosas que tienen en común y que todos entendemos rápidamente que es consecuencia de eso, es que fueron parte de la organización de la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil en la ciudad de Córdoba. Y bueno, evidentemente es una marcha que ha molestado. Vos sabés que antes de cortarte, José, ayer uno de nuestros compañeros aquí en la retaguardia nos decía que le llamaba muchísimo la atención una sucesión de hechos, de robos, de asesinatos a sangre fría en ocasión de robo que se dieron ayer aquí en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires y que fueron además, por supuesto, con toda razón, ¿no?, mostrado por los medios tradicionales de comunicación. Y él me decía si no estaríamos ante una respuesta a la marcha aquí en Buenos Aires, que también fue muy fuerte. Yo lo veía como una teoría muy conspirativa, casi paranoica, pero la verdad es que ahora tiendo a pensar que quizás hasta tuviera razón, ¿no? Sí, no hay que descartar nada, no hay que descartar nada. Y la reacción que ellos han tenido realmente es de una virulencia y de un... De verdad que yo no recuerdo haberlo visto. Sin duda, si nos ponemos a pensar en el marco del conflicto del transporte que hubo hace 2 meses atrás, llenaron de gendarmes y de policía los colectivos para que circularan para romper la huelga, no nos extraña lo que está ocurriendo hoy. El problema es que se vuelve a repetir un escenario que nos lleva a un lugar, como lo decía al principio, de la época de la cabana, de la predictadura, y esto realmente es alarmante y preocupante. Y te paso 2 datos más de color. Hay una orden de captura, no está claro si le han caído a la casa, al fletero, al hombre que se contrató para llevar los equipos de sonido y para llevar unos muñecos, unos momos que se prepararon y que se sonaron a la marcha. Bueno, también nos acabamos de enterar que le ha caído a la policía, aparentemente a la vivienda, para, bueno, saber quién es el fletero y amedrentarlo. Y por otro lado, y esto ya tiene que ver con el caso Santiago Maldonado, el día martes, hizo público ayer, pero el día martes por la tarde, un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, enviado por el fiscal Senestrari del Poder Judicial Federal de la provincia de Córdoba, fiscal federal, y realizó un operativo y detuvieron a un joven que había de 23 años que había escrito un tuit hace unas semanas atrás, no está claro bien qué día, donde decía en ese tuit que había que matar un gendarme por día hasta que aparezca Santiago Maldonado. Ese exabrupto, sin duda, ese mensaje irracional, mereció por parte de Gendarmería, que está todo el tiempo escaneando y leyendo todo lo que se dice y se escribe en las redes sociales y en todos los portales, hizo la denuncia ante el fiscal y el joven fue encontrado, pudieron encontrar evidentemente a quién le pertenecía el celular y la vivienda donde estaba, y fue detenido y está detenido actualmente a disposición de la justicia federal acá en Córdoba. Claro. Esto es solamente para contar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en esta semana que aún no termina. Bueno, José, te agradecemos y cualquier cosa retomamos contacto. Nos quedamos un ratito en vivo para ver cómo sigue la cosa acá. Estamos a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, arrancando este recorrido con primer paso desde Buenos Aires en la retaguardia, pero con por supuesto, Estación Sur de Catamarca, por ejemplo, ya sumándose y a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la que nos enlaza. Estamos atentos, ojalá que la cosa se tranquilice allí. Esperemos que sí, y esperemos que mañana las calles de Córdoba no tan solamente pidamos por la aparición con vida inmediata de Santiago Maldonado, sino que también sin duda se va a transformar en una marcha donde se va a expresar el repudio a esta dictadura que estamos viviendo en esta mañana en Córdoba. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Sí, la verdad es que uno tiende a pensar que las calificaciones así de este gobierno actual como una dictadura son exageradas, pero a la vez, digo, porque uno tiene, digamos, encarnado un tipo de dictadura que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar o con todas las anteriores que se dieron en la Argentina. Lo que sí está claro es que algunas metodologías que estamos viendo y que vemos crecer día a día, que vemos ir en una suerte de espiral hacia arriba, tienen que ver con situaciones que se agravan, ¿no? Que todos los días uno escucha alguna noticia más grave que el día anterior y, por supuesto, que la cuestión de la desaparición de Santiago Maldonado seguramente es el hecho cumbre de esta avanzada represiva del gobierno que tiene como presidente a Mauricio Macri, pero bueno, Es complejo la cuestión de las definiciones. Vamos a escuchar, si les parece, vamos a compartir un audio que nos envían los compañeros de la agencia de noticias Redacción, que a su vez envía una compañera del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que sufrió el allanamiento, digamos, de una de sus sedes allí en el barrio Müller. Lo escuchamos. ¿Lo escuchamos? Me pregunto. Ah, ahí está, es una llamada y está en crudo. Perdón, pero... Hola. Ahí está. Hola, compa, habla Fernando de ANRED. Me pasó de ahí de FOL Córdoba tu contacto. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quería saber, a ver si me podías dar un poco más de info de lo que ahí está pasando. Sí, salió Maxi a explicar lo que está pasando adentro. Te lo pongo para que escuches vos también. Entonces, compañeros, nosotros, para prevenir también la integridad física, ética, digamos, la dignidad de todos nuestros espacios comunitarios, ¿sí? Porque no podemos nosotros exponer a todos nuestros espacios que los chicos estén comiendo y caigan a reventar otros locales, lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos al galpón de San Vicente para que se constate el carácter legal de todas las actividades que nosotros realizamos, están vinculadas a la promoción del trabajo, a la promoción de la dignidad de las personas y a la mejora de la calidad de vida de muchísimas personas de este y de otros barrios. Entonces, vamos a dirigirnos el personal policial a hacer eso nos van a llevar a contactar nuestros datos a... No sé, ahora nos van a ir a la jefatura de policía. La avenida Colón. Lo que ellos plantean es que no es detención. Ellos plantean que no son detenciones, que solamente quieren contactar nuestros datos para desvincularnos de la investigación. Y se tienen que mostrar la orden de los senadores. Está, no puede... Sí, hola. Hola, sí. Sí. ¿Quién era el compa que estaba hablando? Maximiliano Maita. ¿Podemos nombrarlo en la nota? Sí. Está bien, ¿y a dónde es que él eso...? Estaba adentro, sí. Estamos en Solares y Las Fareras, barrio Müller. Sí. Él estaba adentro, la policía no lo dejaba salir, estaba con dos compañeras más ahí. Mientras había... seis policías afuera, más CAP, más un montón por todos lados, que no nos permitían al resto ingresar. Y adentro, bueno, buscaban, sacaban afiches, pedían banderas, no sabemos. ¿No dijeron el motivo? Bueno, no dijeron el motivo, pero lo que sí, las órdenes de allanamiento existían, como se confirmó en este audio que estábamos escuchando, que era una entrevista que estaba realizando Fernando Rufa, nuestro compañero de la agencia de noticias Redacción, y allí en esas órdenes de allanamiento se daba cuenta, hasta donde sabemos, hasta donde entendemos, de una investigación a propósito de estos incidentes que José nos contaba recién hace unos minutos nada más, cuando abríamos este envío especial en vivo a las 13:55, en la que estamos contando una serie de allanamientos simultáneos que se dieron hasta ahora por lo menos a 5 locales de organizaciones sociales que tienen en común, entre otras cosas, haber participado en la organización de la marcha de contra el gatillo fácil, la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, en la ciudad de Córdoba. El local del FOL en el barrio Müller, recién de ahí escuchabas un testimonio, la casa 1234, la casa anarquista, la casa Caracol y la biblioteca anarquista de Villa La Maternidad son los lugares en los que hasta ahora se está realizando o se estuvieron realizando diferentes allanamientos. Bueno, nos quedamos. Estamos acá, pero bueno, José nos anunciaba allí que había una información que estaba empezando a girar que daba cuenta de que también estaban por comenzar allanamientos en locales de partidos políticos, y uno de esos partidos sería el Partido Obrero, que estaría siendo allanado su local ahora en la ciudad de Córdoba. Bueno, cada vez más grave la situación, cada vez más grave. Nos quedamos acá, no nos vamos. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, regresamos aquí al aire a partir de La Retaguardia. Para la Red Nacional de Medios Alternativos, allí estamos al aire también a través de Radio Estación Sur en Catamarca, y hay un laburo colectivo de ir intercambiando información a propósito de la situación que se está viviendo en Córdoba, cada vez más grave. Efectivamente, están en la puerta ahora del local del Partido Obrero. Es este, el octavo allanamiento que se realiza a organizaciones sociales y ahora también políticas de la ciudad de Córdoba, la Casa 1234, el barrio Güemes, el Ateneo Social Anarquista, también del mismo barrio, el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha del barrio Müller, a quien recién escuchábamos a Maxi Maita salir y decir que ellos iban a ir con la policía a otro galpón en el barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, para constatar juntos que no lo habían, digamos que el FOL realiza actividades legales, plantearlo en estos términos es increíble, pero que le habían dicho que no estaba detenido. Bueno, ahora las informaciones que empiezan a circular es que Maita está detenido. Los otros lugares allanados: la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, la Casa Caracol de la Federación de Organizaciones de Base, en la que funciona también la radio Zumba La Turba, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero la radio en principio no ha sido allanada. Operativo también en la casa de una de las mamás que organizaron la marcha, en el Espacio Cultural Bataclana y en el Partido Obrero, en el local del Partido Obrero, en uno de los locales del Partido Obrero, supongo, en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, la cosa está tensa en la ciudad de Córdoba, y hay un avance, sí, de las fuerzas de seguridad sobre estas organizaciones puntualmente, después de la marcha que se realizó el lunes, que por cierto, no solo nosotros leemos que fue una marcha importante a nivel nacional, en el sentido de que las familias están comenzando a organizarse y están comenzando a levantar su voz, ya no individualmente, sino de manera colectiva. Digo, evidentemente esa lectura positiva de la marcha que tuvimos varios de los medios que fuimos a cubrir y a participar de ella, no la tenemos solo nosotros, ¿no? La tiene también el poder, y seguramente por eso estos allanamientos allí en la ciudad de Córdoba. Están acotados a la ciudad de Córdoba porque fue el lugar donde se dieron entonces estos incidentes posteriores, que estarían siendo ahora utilizados por la Fiscalía Número 5 de Instrucción allí en la provincia de Córdoba, a cargo del fiscal Dalma, para allanar esos lugares. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Qué tal? Mirá, soy Fernando de acá de la retaguardia. Estamos haciendo bueno, nos sabrán ir disculpando las desprolijidades o no, qué sé yo. Pero en cualquier caso, hacer radio en momentos como estos, hacer comunicación popular en momentos como estos, realmente es complicado porque se nos cruzan un montón de sensaciones y el estar dando este tipo de noticias claramente es preocupante. Bueno, recién decíamos que habíamos escuchado un audio de los compañeros de ANRED en el que teníamos allí la voz de Maxi Maita, que es uno de los referentes del FOL, una de las organizaciones que ha sufrido en Córdoba el allanamiento de su espacio, de su local. Allí Maxi lo que le contaba al resto de los militantes y las militantes que estaban allí es que era que él iba a ir al barrio San Vicente, a otro galpón del FOL, acompañando a la policía, y que le habían dicho que no estaba detenido, pero las informaciones que empiezan a aparecer ahora es de que sí, efectivamente, a Maxi después se lo llevaron detenido. Queremos confirmar esto y charlar un poco también con Marianela Pini Navarro, que es parte del FOL. Marianela, bienvenida aquí a esta transmisión especial de la red. Soy Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo están recibiendo estas noticias y qué evaluación hacen y qué pueden confirmar. Bueno, nos hemos anoticiado desde hace ya algunas horas de que en la provincia de Córdoba se están desarrollando alrededor de 11 allanamientos a distintas organizaciones sociales, entre ellas la nuestra, en nuestro local central del barrio Müller, donde nosotros tenemos un trabajo organizativo allí desde hace muchos años. Esto es producto de un amedrentamiento, de una persecución política por parte de la policía y el Estado, como represalia la movilización que se ha realizado contra el gatillo fácil hace apenas algunos días, ¿no? Uh-huh. También, por otro lado, ahora nosotros estamos en comunicación directa con nuestros delegados de Córdoba, los van a llevar detenidos por averiguación de antecedentes, se han llevado banderas y símbolos de nuestra organización. Entendemos que esto es en el marco de construir una causa judicial contra todas las organizaciones que repudiamos el avance represivo. Uh-huh. Y no lo podemos desligar esto de la masiva movilización que se va a desarrollar en el día de mañana por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Claro, claro. Ahora, más allá de que está claro que no es puntualmente contra ustedes, sino que es contra las organizaciones que organizaron la masiva tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, a mí se me viene a la cabeza que hace relativamente poco tiempo, un mes o 45 días, también se intentó escalar un peldaño más en esta campaña de demonización de las organizaciones sociales, puntualmente con ustedes, emitiendo un audio que un referente del FOL había sostenido en una asamblea en Misiones, intentando mostrarlos como si fueran, no sé, nada, como si fueran las RAM, la FARC y todo este enemigo ficticio que está intentando crearse, ¿no? Sí, digamos, no solo eso, sino que también tenemos procesados en La Plata por un reclamo sindical por la renovación de convenios de las cooperativas, y también tenemos procesados en la provincia de Mendoza. Particularmente la ofensiva de la provincia de Misiones tiene que ver con que nuestra organización está organizando al sector más pobre de los trabajadores tareferos en la provincia, y estamos poniendo en cuestión, digamos, las condiciones laborales, que bajo la complicidad del sindicato que debería defender y una cantidad innumerable de representantes del poder político, del Ministerio de Trabajo, más los intermediarios, condenan a los sectores tareferos a vivir con 2.000 pesos por mes. Claro. Entonces nuestra organización está haciendo visible esta terrible situación y estamos llevando adelante un reclamo sindical que digamos que representa alrededor de 17.000 trabajadores en toda la provincia. O sea, de lo que se trata es de frenar que los trabajadores levanten la cabeza frente a un ajuste que está en curso y que está profundizado durante estos dos últimos años, y lograr el disciplinamiento para llevar a cabo el ajuste sin ningún tipo de resistencia. Entonces, no nos parece que la forma de frenar esta ofensiva, que no es exclusiva para nuestra organización, sino que se enmarca en todo un proceso general donde el propio gobierno ha reconocido que hay actividades de espionaje contra los movimientos sociales y todo aquel que se organiza. Nos parece que la respuesta tiene que ser la más amplia defensa de los derechos democráticos, y por eso estamos convocándonos hoy a las 17 horas a las puertas de la Casa de la Provincia de Córdoba, y también vamos a participar de la Ronda de las Madres a las 15:30, para repudiar esto que consideramos nosotros que es un hecho de persecución política por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pini, muchísimas gracias. Entonces, a la espera de lo que puedan denunciar ahí en la Ronda de las Madres, hoy no va a contar la ronda con la presencia de Nora Cortiñas, porque está en 25 de mayo invitada por la familia de Santiago Maldonado, que quería mantener alguna charla especial, digamos, con ella antes de lo que va a ser la movilización de mañana, pero obviamente estará allí Mirta Baravalle, seguro, y todas las compañeras, mayoritariamente compañeras y compañeros que sostienen la ronda todos los jueves. Un abrazo y ojalá que pase pronto este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Bueno, a la vez que decimos ojalá que pase pronto este momento, sabemos que va a ser cada vez peor, ¿no? La verdad. Pero bueno, supongo que intentamos convencernos a nosotros mismos cuando lo decimos de que la situación viene así y va a pasar. Bueno, va a pasar en algún momento, pero esperemos que sea pronto. Y me vuelvo a intentar convencer. contrario, aguarde un instante y será atendido. Gracias. Vamos a llamar a la Fiscalía. Estamos comunicados con el Poder Judicial de Córdoba a ver si nos brindan algún tipo de información. Tribunales, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Queremos hablar con la Fiscalía de Destrucción 5, ¿puede ser? A cargo de Gustavo Dalma. ¿Hola? ¿Sabe de qué distrito? Distrito 1. 1, sí. Turno 5. Un segundo. Gracias. Vamos a poner... A ver. Están todos en los allanamientos, ¿no? Fiscalía, buen día. Hola, sí, buen día. Mire, mi nombre es Fernando, yo le hablo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Buenos Aires, porque nos informaron que de ahí de la Fiscalía había salido órdenes de allanamientos a diferentes organizaciones sociales. ¿Usted me podría confirmar eso? ¿Qué necesita saber? Y en principio, si hay detenidos y... Todavía no nos han entregado el procedimiento. El fiscal dispuso esta mañana una serie de allanamientos, no le puedo decir a quién, no es que estén dirigidos a ninguna organización social en particular, sino que ha dispuesto varios allanamientos en el marco de la investigación de estos hechos y todavía no tenemos la entrega de ese procedimiento. Se están llevando a cabo todavía, pero no han entregado el procedimiento con los resultados. Claro. Perdón, porque eran muchos domicilios, así que todavía no tenemos conocimiento nosotros acá en la Fiscalía del resultado. Claro, no le pregunté con quién hablo, perdón. Yo soy una de las funcionarias de la Fiscalía, una de las prosecretarias. Y usted me decía los hechos que son incidentes que se produjeron después de la marcha del lunes. Exacto, con motivo de esas manifestaciones. Uh-huh. Los destrozos y los hechos que se produjeron en esa situación, digamos, en esas circunstancias. Claro. Ahora, sí, nosotros tenemos información de hasta ahora 8 allanamientos que nos han llegado y todas son organizaciones sociales y hasta incluso un partido político. Bien, son mucho más de 8 los allanamientos y no es que tengan ese denominador común, que sean solo dirigidos a organizaciones sociales o la sede de algún partido político. Uh-huh. Hay muchos allanamientos que se han dispuesto. ¿Qué tipo de destrozos se produjeron en los incidentes del lunes? La verdad que eso que tiene que ver con los datos de la prueba del sumario, que todavía está con secreto de sumario, no le puedo dar detalles. Uh-huh. Está bien, porque... Si usted quiere comunicarse con el fiscal, lo puede tratar de hacer más tarde. Yo no tengo autorización para dar información que el fiscal no esté dando. Así no, que está muy bien, está muy bien. Bueno. No puedo hablar por el fiscal. En bien. Todo caso, después, cuando el fiscal decida hablar, que ya tenga el resultado de todas las medidas, hablará él, digamos. Bien, bien, bien. ¿Eh? Bueno, le agradecemos entonces. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, en fin, uno en estos casos ahí está entre el charlar con una persona que está trabajando con a la vez quien en este momento está ocupando el lugar de los malos, ¿no? Bueno, hasta el momento entonces no hay detenidos, hay demorados por averiguación de antecedentes porque no tenían sus DNI y entonces hay que constatar sus identidades. Y cuando yo le dije recién, habrán tomado nota de los ocho locales de organizaciones y de partidos políticos, me decía que son mucho más que 8. Yo entendí eso por lo menos, digo, teníamos el número de 11, que serían las órdenes de allanamiento, pero me llamó la atención que remarcara esto de mucho más que 8. Wow. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, nos vamos otra vez a la ciudad de Córdoba, porque si bien este aire de la Red Nacional de Medios Alternativos ahora mismo está naciendo en la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la noticia es la ciudad de Córdoba, con esta serie de allanamientos que, por más que la ayudante de la fiscal diga que no son organizaciones sociales y políticas, son organizaciones sociales y políticas. Por lo que tenemos entendido, en la búsqueda de dos personas a la que no nadie conoce, de las que están, digamos, de los lugares en los que se están allanando, por lo menos en alguno de los lugares en los que se está allanando. Vamos a tomar contacto con Lisandro. Él es integrante del colectivo CTP, Construcción Tecnológica Popular, de allí, de Córdoba. También son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y estás allí en donde, Lisandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en la puerta de la casa 1234, que es una de las casas que está siendo allanada en este momento. Está en la calle Vélez Arfield, cerca del centro de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Bueno, ¿y qué? ¿Todavía continúa el allanamiento allí o ya se fue la policía? Todavía continúa el allanamiento. Están los policías, bueno, encapuchados en la entrada. Hay móviles policiales afuera, pero hay bastantes activistas que se han juntado en la zona. ¿Cómo los policías encapuchados? Sí. No, encapuchados, con la cara tapada y los cascos puestos. Ah, mirá. Mira, y después ellos, si la que hace eso la gente, está mal, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente. Y hay una particularidad acá, que es que la casa 1234 comparte domicilio, es un primer piso y comparte domicilio con una casa personal y una carpintería que tiene la misma numeración, pero es todo la planta baja, todo el piso de abajo. Por tener la misma numeración, también cayó en el allanamiento, le reventaron la puerta y el chico que vive ahí, que es el carpintero, quedó incomunicado adentro de la casa y nos acaban de informar que va a ser detenido, se lo van a llevar a la comisaría décima. Uh-huh. ¿Porque no tiene documentos o simplemente porque se lo quieren llevar? No nos informan, acaba de llegar el padre de esta persona y salió de policía y no informa por qué se lo llevan, solo informa que se lo van a llevar. No nos dicen por qué y bueno, y tampoco nos van a decir por qué. Bueno, trata de chequear igual eso, porque hasta ahora lo que nosotros tenemos como información aquí, intentando construir a la distancia, es que hasta ahora las personas que se estarían llevando detenidas tendría que ver con que no tenían sus DNI encima y por lo tanto se lo llevan con la excusa de la averiguación de antecedentes y la constatación de la identidad, ¿no? Digo, más que nada tendiente esta información a saber si efectivamente se llevan a gente que por alguna otra cosa que no sea esta, que nos están informando, ¿no? Vale, perfecto. En tanto yo lo sepa, les voy a comunicar porque nos acaban de avisar eso, nos quedamos un tanto sorprendidos todos y todas acá. Lo que vos ves ahí es ¿ves algún movimiento de lo de adentro? No, están a puertas cerradas y ustedes no pueden ver. No podemos ver hacia adentro y hay policías que están parados en la puerta que no nos dejan ni mirar ni acercarnos al lugar. Uh-huh. Además hay una CAP, una camioneta de la policía, del Comando de Acción Preventiva, que está sin patentes, estacionada en la puerta desde el comienzo del operativo. Uh-huh. Ese es uno de los lugares, me parece que no hay ningún inconveniente en que lo digamos, ese es uno de los lugares donde se organizó una de las sedes, donde se hicieron las reuniones previas para organizar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Digo, no hay por qué esconder esto, porque hay derecho a manifestarnos y a organizar la cantidad de marchas que se nos antoje organizar, aunque el gobierno no las acepte, ¿no? Pero bueno, llama la atención ponele, ¿no? Si la cosa, como dice, nosotros recién charlábamos con la fiscalía, con alguna laburante de fiscalía al aire, y nos decía, bueno, que la cosa tiene que ver, nos confirmaba que tiene que ver con los incidentes que se produjeron después de la marcha del otro día, ¿no? Si tiene que ver con esos incidentes, la verdad que pensar que los incidentes estuvieron organizados por la marcha, cuando se sabe que, digo, cualquiera que ronde, que participe en las marchas, y si lo sabemos nosotros, lo sabe desde el gobierno también, digamos, las marchas no organizan los incidentes. Si se da algún tipo de incidente, no tiene que ver con que se haya previsto desde la organización de la marcha que esos incidentes se lleven adelante. Por lo menos suele suceder. Exactamente, digo, en la ciudad de Córdoba, el día de ayer, vimos una detención de una persona por lo que publicó en Twitter. Publicó en Twitter hasta que aparezca Maldonado de que matar gendarmes y se lo detuvo por incitar a la violencia. Digo, todos sabemos que por ese comentario no se iba a morir ni más ni menos gendarmes, digamos, pero lo que está pasando y lo que estamos viendo hoy y empezamos a ver ayer, tanto en las redes sociales como en los locales, es que hay un adoctrinamiento de todas las personas que se están organizando para decirle basta a la violencia del Estado. Uh-huh. Sí, sin duda. Bueno, Lisandro, sabemos que estás ahí y cualquier cosa nos comunicas para poder salir al aire en este envío urgente que estamos haciendo con cabecera en la Red Nacional de Medios Alternativos, en la radio de la red, en particular naciendo aquí en La Retaguardia, pero con la gente de Estación Sur ya al aire. Supongo que Zumba la Turba también, por control remoto, por las dudas que no vayan los compañeros, va a ver si todavía los allanan y los detienen. Exacto. Así que bueno, cualquier cosa nos comunicamos. Bueno, muchas gracias y bueno, y esperemos que esto se solucione rápido y nos podamos preparar para la marcha de mañana. Sí, sin dudas. Bueno, seguramente que uno de los objetivos también es distraer un poco de la organización de esa marcha, que sin dudas va a ser masiva en todo el país, y la verdad es que me parece que también lo que el gobierno nacional todavía no ha entendido es que van a generar como una reacción doble, ¿no? O sea, no estamos dispuestos. Me parece que es una sensación generalizada, digo, que lo, que puede usar un nosotros y un nosotras. No, no estamos dispuestos a que nos gane el miedo. Por supuesto que cuando pasan estas cosas, o cuando pasan situaciones como la de Maldonado, es inevitable sentir miedo, pensar que le podría haber pasado a cualquiera de nosotros, pero a la vez me parece que hay socialmente una idea clara, y es que no nos vamos a dejar ganar por el miedo otra vez. No fue hace tanto tiempo que pasó en la Argentina que nos dejáramos ganar por el miedo. Me parece que este tipo de situaciones, lo único que van a conseguir, digo, porque entiendo que el objetivo que persiguen es el contrario, digo, pero lo único que van a conseguir, me parece, es que haya mayor reacción popular y cada vez más gente en las calles dispuesto a enfrentarse a este tipo de situaciones. Nos vamos de vuelta con Lisandro, pero lo tengo aquí enlatado. Esto sucedía un cachín antes de que lo sacáramos al aire, y Lisandro habla con gente de la casa 1234, que creo que nos puede aportar algún dato más. A ver. Ahí vamos. Acá estamos en la puerta de la casa 1234, estamos viendo el allanamiento y vamos a hablar con un compañero que participa para que nos cuente cómo ha sido el día de hoy y qué cosas se hacen en el lugar. Hola, buenos días. Sí, yo me enteré del allanamiento por un mensaje que se difundió a todos los grupos, principalmente WhatsApp, y me vine lo más rápido que pude. Yo en la casa participo bastante porque ensayo, tenemos un grupo de percusión y la casa nos brinda el espacio a cambio, bueno, de trabajo, para que podamos ensayar. La casa en sí es una casa cultural donde, además de lo que ensayamos nosotros, también se dan talleres de percusión. Ahora principalmente está funcionando con un taller de serigrafía, y siempre se hacen movidas culturales los fines de semana para así autosustentarse, digamos, movidas como muestras de fotografías. Muchas bandas van a tocar, ellas mismas se presentan, y una difusión de las propias bandas cordobesas de otro lado que se le permite tocar y darse a conocer. La verdad que la casa es muy interesante, y todos los que participamos y los que vinieron alguna vez, estaría bueno defenderla, porque es uno de los pocos espacios que permite este tipo de difusión y movidas artísticas y culturales en este tipo de épocas. Peligrosísimas las tareas que realiza la casa 1234. Acabamos de escuchar en este testimonio que nos envía el Javi, Javier Astrada. Está tan movida la cosa en Córdoba que hoy descarriló un tren, el tren de las sierras. Javier Astrada iba, era parte de los pasajeros del tren que va desde, entiendo, si no me corrige nadie rápidamente por WhatsApp, de la ciudad de Córdoba y va hacia la zona de las sierras y las localidades que están apostadas en las sierras chicas. Y bueno, descarriló el tren. Nada grave porque se cayó para un lado en lugar de para el otro. Se cayó para la derecha y para la izquierda estaba el precipicio, o al revés. Pero bueno, por suerte no hubo heridos en este tren que va desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba, me dice ahí Javi. Bueno, nos alegramos de que no haya sido nada y de que estés bien. Allí la gente de Coscórdoba trabajando junto a toda la gente que está organizada en la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba. Recién escuchaste gente del CTP, bueno, Zumba la Turba y Mucho Palo. Allí lo escuchábamos a José al principio, la Radio Roja allí en Casa Grande, en fin, seguro que me estoy olvidando, la Radio Tosco y alguna más que me estoy olvidando, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la provincia de Córdoba, que hoy tiene a la ciudad muy convulsionada por esta serie de allanamientos que se están realizando desde la mañana, que nosotros tenemos contabilizados 8 a diferentes organizaciones sociales y políticas de la ciudad de Córdoba, y que en la Fiscalía nos han confirmado nos han confirmado, perdón, que son algunos más que 8. Así que hay que esperar que la cosa, bueno, continúe y también evaluar si va a haber detenidos y en todo caso por qué razones, si es por las causas que están vinculadas a los incidentes. Yo, la verdad es que en algún momento, nada, no quise comprometer más a la laburante, porque al fin y al cabo es una trabajadora de la fiscalía, ¿no? Pero bueno, lo que nos comentaban allí los compañeros en el primer envío es que los incidentes fueron la rotura de un vidrio de una casa de una financiera, ¿no? Digo, y más allá de las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros sobre si es válido, si no es válido, si es inteligente o si es estúpido en este momento del país hacer este tipo de maniobras, también es cierto que esta respuesta tremenda del Estado allanando a buena parte de las organizaciones sociales y políticas que organizaron la marcha nacional contra el gatillo fácil en la ciudad de Córdoba, parece como exagerada, ¿no? Actúa como la excusa perfecta para este tipo de operativos, y los operativos siempre son desmedidos, no guardan la medida de ese incidente que se pueda haber generado. Lo que sí está claro, y me parece que hay que decirlo claramente, muy claramente, es que cuando se hace este tipo de manifestaciones en la organización de estas manifestaciones, de ninguna manera se habla de que ocurran ese tipo de incidentes, sino más bien de todo lo contrario. En general se habla de intentar que no ocurran, ¿no? No sé cómo fue esta organización de la marcha en Córdoba, pero lo que uno sí sabe, lo escuchamos incluso en voz de algunas de las protagonistas más relevantes de la marcha del otro día aquí en Buenos Aires, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, cuando habló, justamente lo que dijo es: nosotros tenemos que responder, y no tenemos que responder con balas, que es lo que ellos quieren, tenemos que responder con esta manera que tenemos nosotros de hacer justicia. Por lo tanto, pensar que en una organización de una marcha semejante se pueda haber organizado algún tipo de incidente es una locura inentendible o inexplicable, pero que en nuestra coyuntura cabe, ¿no? Bien, estamos en transmisión especial, transmisión de urgencia, de emergencia de radios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estamos aquí en Buenos Aires en Radio La Retaguardia, pero los hechos ocurren en la ciudad de Córdoba con esta avanzada de múltiples allanamientos en paralelo en diferentes organizaciones sociales y políticas de la ciudad que participaron de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil allí en la ciudad de Córdoba, y que están siendo hostigados ahora judicialmente

quiero que ellos no quieren nada, lo único que quieren es como desconocer el Estado argentino y el Estado chileno. Lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la Ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en un prejuzgado federal los vamos a detener. No por la concentración, porque lo que hacen es empiezan a romper todo. Entonces cada vez que cometan un delito los vamos a detener y los vamos a llevar a juicio por todos y cada uno de los delitos que cometan. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Bueno, ahí se refería él a las manifestaciones mapuche, ¿no? Pero me parece que es el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, lo podemos ampliar, y lo estamos viendo ahora en la ciudad de Córdoba, claramente, ¿no? Dicen que no es contra la manifestación, dicen que es por los incidentes que pudieran producirse después o durante. En realidad uno tiene la sensación de que es por la manifestación, pero que bueno, los incidentes los ayudan a tomar esta determinación de avanzar desde la legalidad. En otros casos ni siquiera es con la legalidad. También hoy te contábamos la situación de la provincia de Formosa, nos enterábamos casi al cierre del programa charlando con la abogada Sonia Ivanov, que Agustín Santillán tenía un nuevo procesamiento y por lo tanto ahora vuelve a ser un preso legal. Pero durante 20 días fue un preso ilegal. ¿Por qué? Porque el juez Marcelo López Picavea, que entiende en las 22 causas que tiene por la cabeza Agustín Santillán, le deniega el pedido de excarcelación que había solicitado su abogado Daniel Cabrera en el momento en el que se quedó sin prisiones preventivas. Y después lo vuelve a procesar. En realidad, la denegatoria de la excarcelación hubiera estado aceptable desde lo jurídico si lo hubiera procesado primero, pero es todo tan impune que el primero denegó la excarcelación sin razón alguna porque ya no tenía procesamientos firmes Santillán, y ahora, 15 días después, 20 días después, lo procesa. Se vuelve a recorrer el camino de tener que ir a la Cámara de Formosa y ver qué actitud va a tomar la Cámara de Formosa con esto. Pero, en fin, hay momentos en los que uno ve que es un momento de la Argentina en el que tampoco importan demasiado los colores políticos, porque claramente en Formosa gobierna el PJ, puntualmente alguien que todavía se identifica con el Frente para la Victoria, pero lo que sí aparece allí claramente es que cuando se puede de manera legal, se puede de manera legal. Ahora, cuando no se puede de manera legal, le buscamos la vuelta desde la ilegalidad. Bueno, vamos a escuchar algo de música y nos volvemos a contactar en segundos hacia Córdoba con estos allanamientos que se están realizando. El último en el que estamos teniendo medida ahora, que sería el octavo de los cerca de 15 que emitió la Fiscalía, es al local del Partido Obrero, allí en la ciudad de Córdoba, que está siendo allanado en este mismo momento. Yo quiero un cielo, la libertad, pero nunca la pude tener. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. No, no, pare, muy lindo García, pero no da para escucharlo dos veces. Lo matamos en este preciso momento. Bueno, es una metáfora, por supuesto. Y nos vamos a escuchar a Bruno Arias en esta tarde movida en la Argentina. Igual. Solo para nosotros, ¿eh? El resto del país y de la sociedad caminan con tranquilidad, cada cual atiende su juego. Tenemos que poner cuarteto, ¿no? A ver, me voy a recorrer medios tradicionales, a ver La Voz, allí en Córdoba, lavoz.com.ar. Detenidos y allanamientos, ahora en tapa, detenidos y allanamientos por la marcha contra el gatillo fácil. Por la marcha contra el gatillo fácil, dice, está bien, nosotros lo entendemos de la misma manera, ¿eh? Pero qué loco, ¿no? Que titulen así. Digo, porque nosotros sabemos que las detenciones y los allanamientos son en contra de la gente que participó de la marcha, ¿no? Pero qué raro que no pongan que es por los incidentes y el gatillo fácil está entre comillas. A ver, ¿qué más dicen? Está lenta la página de La Voz, ¿eh? Parece la de La Red. A ver. Acá está, una serie de allanamientos en locales de organizaciones sociales se realizaron en las últimas horas en el marco de la investigación que se sigue por los destrozos ocurridos en el centro de Córdoba el lunes pasado durante la marcha contra el gatillo fácil, donde encapuchados destruyeron vidrieras y quemaron gomas frente a locales. Quemaron gomas frente a locales, o sea, quemaron gomas. Este grandísimo incidente, quemar gomas. La medida fue ordenada por el fiscal Gustavo Dalma. Hace un ratito hablábamos con la fiscalía, con alguna de sus asistentes, a propósito de las órdenes de allanamiento que se libró. Organizaciones sociales denunciaron allanamientos masivos por parte de la policía en una decena de locales y domicilios de organizaciones sociales en Córdoba. Uno de los allanamientos se llevaba a cabo en la sede del Partido Obrero en la calle Mariano Moreno, indicaron fuentes de la investigación, o sea, obviamente en ese caso las fuentes son los investigadores. Los incidentes ocurrieron el lunes por la noche, dice La Voz, en medio de una protesta que avanzó desde Colón y General Paz hasta el Centro Cívico. Tras los disturbios, desde la organización de la marcha denunciaron la presencia de infiltrados. Las organizaciones del denominado Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron para esta tarde a una manifestación en repudio a este atropello. Eso será entonces primero en la Ronda de las Madres y después en la casa, frente a la Casa de la Ciudad de Córdoba, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo muestran los medios locales tradicionales como La Voz. Con el sol y en la pachamama. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, estamos recibiendo montones de intentos de producción. La verdad es que está toda la Red Nacional de Medios Alternativos laburando alrededor de esta cuestión, aunque ustedes escuchen, puedan escuchar en este momento solo mi voz. Hay un montonazo de gente en todo el país laburando para este segmento especial a través de la radio de la red y de todas nuestras radios. Y decíamos que uno de los lugares que fueron allanados, que están siendo allanados, es una de las sedes del Partido Obrero allí en la ciudad de Córdoba. Por eso queremos tomar contacto y ya lo tenemos en línea a Jorge Navarro, que es integrante del Partido Obrero dentro del FIT allí en Córdoba. Navarro, bienvenido a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Nos contás un poco lo que está pasando ahí? Porque, digamos, ya hemos armado el rompecabezas, sabemos a todos los lugares donde han ido, hemos hablado incluso con gente de la Fiscalía, pero igual no terminamos de comprender la magnitud del asunto. Mira, acá se ordenó un allanamiento sobre nuestra sede, que es parte también de un operativo sobre 11 organizaciones que estuvimos movilizadas, el día lunes en la marcha nacional contra el gatillo fácil, convocada acá en Córdoba por la coordinadora de familiares justamente de víctimas del gatillo fácil. Se nos está imputando el delito de intimidación pública y sobre la base de esa imputación se está estableciendo un ataque político, una persecución sobre las organizaciones y particularmente sobre el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Porque la orden de allanamiento que trajeron este personal policial en el día de la fecha, marca que tenían que buscar y secuestrar elementos como pancarta, bandera, redoblante, materiales que son uso público de nuestra organización y de todas las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones de lucha, bien, y que no hace falta ningún secuestro ni ninguna posición, digamos, para poder verlas, para poder identificarlas. Vos te das cuenta que el Partido Obrero tiene una presencia nacional y que está todo el tiempo en los reclamos sociales. Claro. Entonces nosotros, desde nuestra parte, rechazamos toda esta posición, hemos dejado claridad en el sentido de que hemos permitido el allanamiento, no hemos permitido que se nos lleven, por supuesto, nuestros materiales, y ahora nos estamos yendo a la Fiscalía, a hablar con el encargado de la Fiscalía, el señor Dalma, con el legislador Eduardo Sala del Partido Obrero, para delindar toda clase de esta podredumbre que nos están tirando encima y para denunciar y para establecer con claridad lo que se está estableciendo, que es una persecución, bien, que es un atropello, que es una arbitrariedad y que tiene que ver con la movilización de las víctimas del gatillo fácil el lunes pasado y con lo que va a suceder mañana acá en Córdoba y en todo el país con la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, donde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda tienen un protagonismo principal porque hemos estado en la primera línea de la lucha desde el primer día de la desaparición de Santiago e incluso hemos viajado con organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales hasta Chubut. Hemos visitado la LOS de Cuyamén para solidarizarnos con esa lucha. Entonces claro, me parece que tiene que ver con esto. Y estamos denunciando abiertamente esto y estamos llamando al conjunto de la población a movilizarse. Se está preparando la movilización ahora mismo para rechazar toda esta arbitrariedad, todo este accionar de hecho de la justicia y de la policía y del gobierno. Y estamos preparando una gran movilización para mañana, ¿no? Bueno, vos participaste seguramente de la marcha del lunes, allí efectivamente participaste, ¿sí? ¿Es así? Sí, Partido Obrero estuvo presente en la movilización contra el gatillo fácil. Porque allí, bueno, hay coincidencia de que se registraron algunos incidentes en el final. Ahora, en el relato de esos incidentes, ¿no hay correlación con esta serie de allanamientos simultáneos a 15 organizaciones sociales y políticas al mismo tiempo? Porque lo que uno ve es que se rompió un vidrio y no se termina de entender por qué un vidrio roto determina, digamos, estos mega allanamientos simultáneos. Porque no tiene nada que ver, ¿me entendés? No tiene nada que ver lo que están diciendo, adjudicando un delito que es absolutamente general como intimidación pública con el ataque que se está desarrollando. Uh-huh. Aparte hay que tener en cuenta lo que denunciaron las propias organizaciones que desarrollaron la movilización del día lunes. Las madres, los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil denunciaron que había personal infiltrado. Y aparte también denunciaron que luego de la movilización fueron víctimas de persecuciones, de amenazas de personal policial. De hecho, no están investigando a la fuerza de seguridad. Están tomando algún que otro hecho que incluso puede haber sido desarrollado por ellos mismos, bien, para atacar a las organizaciones de lucha, para atacar la movilización que estableció la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil el día lunes, y para atacar por sobre todo la movilización que se va a desarrollar mañana y a la fuerza política que sostiene esa posición. Ellos no pueden explicar por qué no aparece Santiago Maldonado. Patricia Bullrich se dedica todos los días a encubrir el accionar represivo de la gendarmería y la desaparición forzada de Santiago. Entonces me parece que estamos enfrentando esto, por eso vos no encontrás razón de continuidad entre lo que puede haber sucedido el lunes con lo que sucede hoy, porque no tiene nada que ver, porque es una excusa, porque se está montando una provocación, y desde el Partido Obrero y de Frente de Izquierda lo rechazamos abiertamente. Por eso ahora vamos a ir a hablar con el fiscal para dejar claridad de todo esto y para denunciar el accionar represivo del Estado y del gobierno, no solamente del gobierno de Macri, sino del gobierno provincial. Bien, Jorge, muchísimas gracias, y estamos atentos. No, gracias a ustedes por la cobertura. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Jorge Navarro, él es integrante del Partido Obrero allí en la ciudad de Córdoba, y están recibiendo ahora mismo un allanamiento allí en la sede del Partido Obrero. No es el único lugar. Vamos a volver a leer la lista de organizaciones que están siendo allanadas y a las que se irán agregando otras, porque además ya tenemos confirmado que los allanamientos van a hacer más. A ver, espérenme que lo busco, porque el WhatsApp se ha convertido en un ida y vuelta de contactos, de próximas entrevistas que vamos a ir haciendo, porque está toda la Red Nacional de Medios Alternativos a full laburando esta problemática que se está dando en la ciudad de Córdoba en el día de hoy, con allanamientos a la Casa 1234. Ya hablamos allí con Lisandro de CTP, que está laburando en el barrio Güemes, el Ateneo Social Anarquista del mismo barrio, el comedor del FOL del barrio Müller. Ya escuchamos algunos de los audios. Allí hubo dos personas que fueron demoradas porque no tenían sus DNI y querían constatar sus identidades por averiguación de paradero, y ya la información que tenemos es que habrían quedado en libertad. La Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, la Casa Caracol de la Federación de Organizaciones de Base, donde funciona, además de la sede de la FOB, al lado está la radio de nuestros compañeros y compañeras de Zumba La Turba. La casa de una de las madres de la organización que llevó adelante la marcha allí en Córdoba también fue allanada, y el local del Partido Obrero. Seguramente se irán agregando algunas organizaciones más, lamentablemente, ¿no?, a esto, porque ya sabemos que son 15 por lo menos los allanamientos que ha enviado el fiscal Dalma, a quien recién nos decía el compañero del Partido Obrero, van a ir a ver para justamente pedirle explicaciones por la situación. Si te bajonea la realidad, te bajoneamos un poco más con Chabela. atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso también. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto. Bueno, antes de pegarnos un tiro con Chabela, nos volvemos a la ciudad de Córdoba, donde continúan los allanamientos a organizaciones sociales y políticas. Nos vamos a ir a charlar con un compañero integrante de La Tinta, un colectivo de comunicación allí en Córdoba. Fernando Fachín está en línea para charlar con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, buen día. Bueno, contanos un poco dónde estás, y sé que estuviste en varios de los lugares que están siendo allanados. Sí, acabo de llegar a la Casa Caracol, que es la sede de la FOB Córdoba. En este lugar ya se fueron, pero estuve en la casa 1234 cuando mientras la policía estaba. Estuve en el espacio social anarquista. Estuve también en el Partido de la Victoria, digamos, la sede del Frente de la Victoria. Lo que pasa es que acá en Córdoba se llama Partido de la Victoria, que también fue allanado, y bueno, ahora estamos acá, que estaba por hacer también una entrevista. ¿Querés hacer la entrevista y nosotros nos sumamos y la escuchamos a través de la radio? A ver, porque si nos, porque me parece que es la ocasión ideal, ahora que ya pasó el allanamiento allí, para saber qué hicieron, bueno, adentro, qué buscaron. Bueno, pasa que no la tenía pautada, pero si se bancan la pauta... Dale, nos bancamos la producción en vivo, dale, yo mientras sostengo aquí. Fernando Fachín es parte de La Tinta, un colectivo comunitario y alternativo que trabaja en Córdoba en formato web. Muy bueno, por cierto. Y ahí está, estamos escuchando la producción en vivo de la nota. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ahí te escuchan. Bueno, para Tinta, pero estamos al aire en este momento para la Frente Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo es tu nombre? Débora. Yo estoy trabajando con el de la policía, ¿no? Sí. ¿Cuántos eran? No, te contalo, eran un montón, aparecieron por todas las... Eran 15, más o menos, 10. ¿Tenías algún abogado con vos acá? No. ¿Y que te mostraron la orden? Sí. ¿Qué buscaban específicamente? Y todo lo que se usó en la marcha. Pintura, pañuelos, chaleco, bandera, todo lo que se usó durante la marcha del Batir de Faz. ¿Buscaban alguna persona? ¿Tenían algún nombre? ¿Preguntaron por alguien? No. ¿En ningún momento? No. ¿Y qué se terminaron llevando? ¿Te acordás más o menos en detalle? Bandera, cosas de trabajo, stencil, parches, bidones vacíos, no sé para qué los querían, bandera que hicimos ayer, instrumentos que compramos ayer. ¿En algún momento hubo algún tipo de violencia? Sí, rompieron las puertas cuando llegó el supuesto fiscal, que terminó después siendo comisario. Rompieron puertas, candados. pero hacia mí no, porque estoy embarazada. ¿Pero vos estabas adentro cuando rompieron la puerta? Sí. ¿Pero vos no quisiste abrir? No, yo le abrí las puertas para que no rompieran. Yo abrí las puertas de adentro, del local, de cada área, digamos. Bien. Perfecto. Bueno, gracias, Débora. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó perfecto y nada, qué loco, ¿no? Que para hacer operativos simultáneos en 15 locales de organizaciones sociales y políticas con la excusa de que se rompió un vidrio en un lugar, rompan puertas, ¿no? O sea, es muy loco, ¿no? Sí, es como muy pronto para elaborar hipótesis. Lo que sí podemos, que se llama riesgo, que sí, que es un amedrentamiento en vista a la marcha de mañana, específicamente. Lo que más les atrae llevarse son banderas con que tengan que ver con Santiago Maldonado, y si no encuentran de Santiago Maldonado se llevan de Atilio López o lo que sea. Y lo otro también significativo es el material para pintadas, ¿no? Como escuchábamos la compañera, claro. Pintura, stencil, aerosol, todo eso también se lo llevan. Sí, te cuento igual que la excusa, nosotros charlamos en vivo al aire con gente en la fiscalía de Dalma que ordenó estos operativos, y la excusa son los incidentes del otro día, digamos. Sí, sí, por supuesto, esa es la excusa, sí, sí. Ahora bien, están buscando cosas que no tienen que ver con esos incidentes, y además la magnitud del operativo no tiene, la magnitud y la violencia del operativo no se condice, me parece, con lo que sucedió en la marcha del otro día, por más opinión que tengamos sobre lo que sucedió, ¿no? Sí, y después, en principio, uno, en los primeros lugares uno nos va comprendiendo, porque sabe que, digamos, que son los perseguidos de siempre, pero después sorprende el PO, o sea, el local del Partido Obrero, sorprende el local del Partido de la Victoria. Por eso digo, no se entiende bien. Claro, claro. Bueno, ¿y lo que viste en los otros lugares? ¿En qué otros lugares estuviste, dijiste? Estuve en la casa 1234, que como estaba la policía no pude entrar. Sí. Estuve en el espacio social anarquista, que estaba ahí, también estaba la policía y no pude entrar. Entré al Partido de la Victoria y vi todo desordenado. La verdad que es una imagen bastante fuerte ver cajas de libros y bibliotecas dadas vueltas. Sí, más tipo de robo más que de allanamiento. Sí, sí, pero a mí me da, inclusive hablando con un policía en la puerta, es como, me decía, no, mirá, nosotros si buscamos libros, nos llevamos libros, si buscamos a alguien, nos llevamos a alguien, en la orden está todo, y si buscamos a alguien no es por averiguación antecedente, sino porque hay alguna orden específica. Entonces está como esta cuestión de los libros y la biblioteca y revolver y dejar todo, bueno, bastante alarmante. Bueno, muy preocupante la situación. Te agradecemos este contacto. Seguramente habrá cobertura de La Tinta allí y nosotros haremos la cobertura conjunta aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo grande, Fer. Dale, gracias, Fer, y perdón por la desprolijidad. Un abrazo. No, está muy bien. Es así laburar en estos momentos, sin dudas, y confiamos en que nuestros oyentes entiendan también por qué la desprolijidad, ¿no? Pero bueno, nada, es así lo que estamos viendo. Bueno, me piden música, che. Me piden música y yo pongo música, a ver. Es a pedido esto, ¿eh? Bien ochentoso es Logos. Una sociedad guía hacia la muerte, difíciles de salvar. Dicho solo será quien reciba un disparo. Si estás a una guerra nuclear, arde, arde en el cielo. Engendran violencia y miseria. Todos Se me tildó. Se me tildó luego, che. Bueno, no importa, fue un momento de Lobos que tenía por razón de ser, sobre todo no que no nos suicidáramos en masa después de haber escuchado a Chavela Vargas. Estamos en transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se van sumando radios a las que estábamos desde el comienzo. La Retaguardia, que es donde estamos haciendo la base, Estación Sur en Catamarca, Radio Zumba La Turba y Radio Roja en Córdoba, y se ha sumado ahora la gente de Radio Voces allí en La Rioja. Creo que no me olvidé de ninguna en el camino. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ya vamos a empezar a comunicarnos con abogados, ¿sí?, que seguramente nos van a ayudar a contar cómo está la cuestión desde lo judicial, ¿no? Pero bueno, te propongo una invitación musical, a ver si te gusta esta. Espérate que te lo busco. Y vamos a intentar unirnos todos, ya que estamos unidos a través de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Vamos a escuchar a un cordobés y a un riojano con una chacarera. A ver, a Micho Dúo estuvieron hace poco visitándonos aquí en La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, como parte del programa que conduce Néstor Elías, Trazos y Rostros, y nos dejaron algunas bonitas canciones tocadas en vivo, como por ejemplo esta chacarera.

y lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ya Ramona, doña Ramona Bustamante. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Micho Dúo, a Ramiro González y a José Luis Aguirre con esta chacarera para ponerle un poco de énfasis a la tarde, para levantar un poco, porque las noticias que estamos recibiendo, obviamente, de lo que está ocurriendo en Córdoba no son las mejores. Vamos a tomar contacto con Sergio Job, que es abogado y que entiendo debe estar también, bueno, con mucho trabajo en la tarde. Sergio, bienvenido a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, estoy en Buenos Aires, pero allí con un laburo conjunto de toda la red en todo el país. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Nos contás un poco qué es lo que está pasando desde lo judicial? Porque todo lo demás ya sabemos, pero digamos, incluso hablamos con la fiscalía, no, nos ratificaron que esto es por los incidentes del otro día, pero la magnitud de la situación hace difícil de explicarla desde lo jurídico. No sé si vos la podés explicar. No, la verdad que no se explica desde lo jurídico. Esto es absolutamente desproporcionado desde lo jurídico. Habla mucho más de un contexto de persecución y represión a las organizaciones y a los sectores organizados, y que está en un contexto de lo que está sucediendo a nivel nacional, con las particularidades que tiene del Estado Policial cordobés, que bueno, desde hace 20 años se viene edificando y venimos sufriendo los pobres en general y los sectores organizados en particular. Uh-huh. ¿Hay detenidos en la jornada de hoy? Sí, ya hay confirmado 3 detenidos. Uh-huh. Y por lo que tenemos entendido hay orden de capturas para algunos más. Así que bueno, sumamente preocupante la situación. ¿Se puede saber, se saben las identidades? ¿Se puede saber quiénes son los detenidos? Sí, hoy un compañero en la casa 1234 que supuestamente lo detuvieron por resistencia a la autoridad, eso es lo que argumentan. Detuvieron a uno de los fleteros que llevó cosas a la marcha. Uh-huh. Y que ni siquiera es parte de una organización, ¿no? Lo contrataron para llevar cosas a la marcha y fue detenido. Uh-huh. Como para que nunca más preste ese servicio a las organizaciones, ¿no? Claramente. Claro. Uh-huh. Y está detenido Agustín Armonéis, que es el sobrino de Lorena Barraza, que es una de las mujeres que sí, claro, es madre de un chico asesinado por la policía. Uh-huh. Y que bueno, que es una de las referentes de todo lo que es la coordinadora de familiares y que viene luchando desde hace un tiempo por esta cuestión. Nosotros tenemos 9 lugares identificados en los que se realizaron o se están realizando allanamientos, pero cuando llamamos a la fiscalía nos dijeron que eran muchos más las órdenes, okay, de allanamiento libradas. La noticia que nosotros tenemos es que las órdenes de allanamiento libradas serían 15. Uh-huh. Hasta el momento, sí, es alrededor de 9 la cantidad de allanamientos que se han realizado, donde lo único que se llevan son banderas, bombos, bueno, cosas que están en centros culturales, sociales, comunitarios, como es obvio, ¿no? O sea, no hay nada más que llevarse de un centro cultural o un centro comunitario. Uh-huh. ¿Tenés idea si porque en algunos lugares nos decían, pero no lo pudimos confirmar, que preguntaban por algunos nombres en particular que la gente que estaba allí no conocía? ¿Están preguntando nombres o simplemente van, remueven las cosas, se llevan algunas cosas y se van? No, también están preguntando por nombres de gente que no conocemos, con órdenes de captura establecidos, órdenes de detención. Claro, y se da la coincidencia, digamos, de esto de que las personas por las que preguntan no son personas conocidas por la gente que participó en la marcha. Al menos no en los lugares, en los centros comunitarios y demás donde hasta ahora han ido. Uh-huh. Claro. Bueno, Bien, Sergio, seguramente comienza ahora el laburo para intentar liberar a los detenidos, ¿no? Sí, empieza el laburo para intentar la libertad, para denunciar esta aberración antidemocrática, dictatorial que se está haciendo. Y bueno, y a estar en alertas y en pie de lucha, porque realmente el panorama es muy complejo y parece que en lugar de relajarse tensiona y se avanza cada vez más, ¿no? En el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de la represión a las comunidades mapuche, en el marco de gendarmería entrando a escuelas y demás, bueno, ahora se da este hecho nuevo, lamentablemente, para sumar a la larga lista de acciones claramente antidemocráticas y claramente con un sesgo de persecución a quienes se organizan y luchan. Uh-huh. Gracias, Sergio. Un abrazo grande. No, por favor. Gracias a usted. Hemos charlado con Sergio Job. Él es abogado y está allí en la... al pie del cañón en estas circunstancias para intentar liberar a los detenidos, por ejemplo, ahora que son 3 ya confirmados en los diferentes allanamientos que se dieron durante la mañana de hoy, que todavía en algunos casos continúan, por lo menos nosotros tenemos cuenta de 9 locales, la Casa 1234 del barrio Güemes, el Ateneo Social Anarquista del mismo barrio, el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha del barrio Müller, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, la Casa Caracol de la FOP, el operativo que se realizó también en la casa de una de las madres, que ahora entendemos que es Lorena Barraza, y donde se llevaron a su hijo detenido, el local del Partido Obrero, hablamos ya con uno de sus referentes, y el local del Partido de la Victoria, 8, perdón, yo había dicho 9, pero hasta ahora tenemos registrado estos 8 allanamientos y 3 personas detenidas. En uno de los casos también nos contaba Lisandro de CTP allí desde la puerta de la casa 1234 del barrio Güemes, que incluso la persona que se llevaron tampoco era de una organización, si no entendí mal, es una persona de una vivienda o una carpintería que comparte el espacio con la casa cultural 1234. Lo que coincidiría con esta cuestión también de llevarse al fletero, ¿no? Que tampoco es de una organización, sino que lo contrataron para el flete. Una cosa así de amedrentamiento para aislar a las organizaciones sociales y meterle como miedo al resto, ¿no? Al resto de la población. Por lo menos es lo que creo entender de estas maniobras que está realizando la policía de la provincia de Córdoba allí, basado en los pedidos de allanamientos realizados por el fiscal de instrucción de la zona 1, Dalma, ¿sí? Con quien también hablamos ahí con una de sus colaboradoras que nos dio un panorama del asunto. Bueno, vamos a escuchar un cachito más de música. Nos quedamos un poquito más. Estamos en transmisión desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que es lo que nos une y que la verdad que cuando se genera este esfuerzo colectivo, por más que ustedes estén escuchando ahora a través de la radio una sola voz, que es la mía desde aquí en la retaguardia en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, la verdad es que atrás todo lo que van escuchando, todas las otras voces que van escuchando de entrevistas, son generadas por compañeros y compañeras no solo de Córdoba, sino de todo el país. Y la verdad es que en estos momentos en los que se genera la red en la acción práctica de hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular, son los momentos en los que nos sentimos realmente orgullosos de ser parte. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el día lunes, que también se realizó la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil desde Congreso hasta la Plaza de Mayo, cuando las familias ingresaron a la Plaza de Mayo, tuvieron una recepción de lujo. Allí estaba cantando, estaba con su guitarra parado al pie de micrófono, el trovador popular Abelardo Martín, a quien también escuchamos. Y Esa águila no vuela, se arrastra. En mi garganta me arranca el corazón, me come las entrañas, embude mi suga de mi suga. ¿Cómo está el CD, Y lo peor es que no es un CD. Pero bueno, está rayado, se ve que, no sé, ¿se rayan los MP3? Está rayado el MP3, podríamos decir, si lo doy vuelta no funcionará. Tienen lado A y lado B los MP3, ¿por qué nos pasa esto en el momento que queríamos escuchar a don Abelardo Martín? A ver si está todo el disco igual o si se cayó un poco de gaseosa justamente en el track 12. No, está todo el disco así, che. Bueno, los dejo con las ganas. Busquen a Abelardo Martín, que es un trovador popular que está en todas las luchas y que tiene un disco hermoso que anda dando vueltas y que suena mucho mejor que lo que intentamos escuchar recién aquí, porque teníamos ganas de escucharlo a Don Abe. Y como no podemos escuchar a Abelardo Martín, lo que vamos a hacer ahora es escuchar otro tema musical, que es este. Que arranca de muy abajo, pero ya viene, ¿eh? Así están las cosas en la Argentina. Mucha tropa en la calle, riendo. Y hoy el lugar elegido es Córdoba. Sus Llegamos a los 10, allanamiento número 10. Están allanando el local del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del MST, allí en la ciudad de Córdoba, en este gigantesco operativo. Che, a ver, ¿nos están allanando a nosotros o solo es alguien haciendo trabajos al lado? El costado demagogo que todos tenemos hizo poner a los redondos con este sheriff del Momo Sampler del año 2000. Bueno, y nos vamos a otro, a ver. RNMA. Esto ya es demagogia pura, ¿eh? Red Nacional de Medios Alternativos. No se tomen muy en serio lo de la sangre en el suelo, pero la verdad es que las cosas se están poniendo densas en el país. Y bueno, allí tenemos la desaparición de Santiago Maldonado, que nos golpea a todos, y mañana habrá presencia masiva en todas las ciudades del país, seguramente, de no solo ya de militantes políticos y sociales, sino que me parece que la cuestión de Santiago ha alcanzado a conmover un poco más allá de la militancia, ¿no? Y eso es lo que hace que el reclamo por él sea masivo. Se cumple un mes de su desaparición en la Lof Cuyamen, y va a ser importante estar en las calles mañana, sobre todo con las cosas que están pasando hoy, ¿no? Escuchemos el audio de un video. Yo les pasaría el video con todo gusto, pero no creo que se vea bien, si no podemos pasar un disco que está rayado. Imagínense con un video lo que no sucedería. Esto es un video registrado en el momento del allanamiento a la Casa Caracol, que es una de las sedes de la FOB, allí en Córdoba, que es donde también allanaron. A ver. ¿Por qué se están llevando los instrumentos? ¿Por qué se llevan los instrumentos? Están llevando los bombos, los redoblantes. ¿Por qué se están llevando los instrumentos? ¿Por qué no responden? ¿Qué no tienen boca? Claro, nada que ver los instrumentos. No, mirá ese laburo que tiene eso. ¿Por qué se llevan los instrumentos? Mostró el orden de allanamiento, ¿vale? Está adentro, sí, está adentro. Están cargando la camioneta de la policía. Señora, córrese del móvil, policía, por favor. Si no te lo toco. Los bombos y los redoblantes. Córrese del móvil, no se lo digo más. Aquí está el chiquillo, ¿viste? ¿Dónde están los chiquillos? Ahí también me dice que las casas se hacen chiquillos. Esto es en la Casa Caracol, que la FOMCO... ¿Por qué se llevan los instrumentos y los mazos? ¿Qué van a...? Comparte con nuestros compañeros y compañeras de Radio Zumba la Turba. ¿Por qué se llevan la leche? Nada que ver. Bueno, los alimentos. Pero igual es un trabajo nuestro. Nada, nada. Bueno, un tanto ridículo es lo que se ve en ese allanamiento, en este video que registraron muy bien las chicas de la FOB ahí. En Córdoba, ¿no? Es importante tener en cuenta para los momentos que se vienen que el celular es una herramienta y que la forma de controlar lo que las fuerzas de seguridad puedan hacer muchas veces es prendiendo nuestro celular y haciendo este tipo de registros. Por supuesto que no en todos los momentos, porque en algunos momentos eso puede ocasionar que te lleven y que te saquen la herramienta del celular, pero en casos como este, donde se estaba produciendo un allanamiento, no había órdenes de detención libradas en el lugar, está bien. Está muy bien registrar y poder contarles a través de los videos, no solo a través de los testimonios, a la gente que pueda estar pensando que la policía está actuando bien, que no tiene demasiado sentido lo que está sucediendo. Che, sigue la transmisión, nos preguntan, se sumó la gente de la colectiva hace ya un ratito largo, se está sumando ahora la gente de la radio Che Guevara de Rosario, que fueron sede del último encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y yo recién había puesto un tema de Los Redondos para que escucháramos mientras tanto, y después puse uno del Indio. Y como estoy bastante demagogo hoy, vamos a poner un tema de Sky ahora para evitar internas entre solaristas y bailinsonistas, sería. Ya vamos a charlar seguro con alguien que esté... Ay, quería poner otro tema. Bueno, se me fue. Ya vamos a estar con gente que esté cerca del allanamiento número 10 que se está registrando, que es en el local del MST. cualquiera. No era tampoco un tipo de vida especial. Cada uva traía una semilla. Che, me voy a permitir concederme un gusto. Nadie se opone aquí en el estudio, así que voy a sacar el tema este y voy a poner el que tenía ganas de poner. Esto sigue siendo Sky, sigue siendo del mismo disco, pero me parece que tiene un poco más que ver con el día de hoy, con las jornadas que estamos viviendo. Hasta quién sabe qué hora las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo en Córdoba, con allanamientos allá, 10 organizaciones y partidos políticos. Como un ángel caído, brillando en la oscuridad, el llanto ahogado en la garganta, el grito mudo del dolor, bailando ante mis ojos, dando tumbos en la noche, con el viento entre las manos, te vi. Toda la épica de Sky Bailinson y su guitarra a full para anunciarlos que estamos navegando el abismo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, de los primeros testimonios que tuvimos de los allanamientos que se están realizando en Córdoba, fue una de las casas del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, en el barrio Güemes, pero no fue el único lugar al que ingresaron las fuerzas policiales. Con la orden de allanamiento del fiscal Dalma, también ingresaron en el barrio Güemes al Ateneo Social Anarquista. Tenemos en línea a Manolo, uno de los integrantes del Ateneo, para que nos cuente cómo fue la movida ahí, si todavía están ahí. En todo caso, bienvenido a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Nos están escuchando a través de las radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país, en Catamarca, en La Rioja, por supuesto en Córdoba, aquí en Buenos Aires, y todos estamos atendiendo, digamos, la gravedad de lo que está pasando. Ya sumamos 10 allanamientos, con el que sumamos recién del local del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del MST. Contanos un poco qué pasó allí en el Ateneo. Bueno, nosotros nos enteramos por vecinos y nos hicimos lo antes posible presente en el lugar y pudimos justo hablar con una abogada que nos hizo el acompañamiento. Y la policía entró con orden de detención de dos personas, que te voy a contar recién, ahora que recién nos enteramos de quiénes son esas dos personas, por lo cual es muy grave, digamos, lo que está pasando. A ver. Ninguna de esas dos personas la conocíamos ni tenía relación con el espacio. Sí. Y también tenían órdenes de revisar y secuestrar todas las banderas y o volantes que hayan relacionados con la marcha de Gatillo Fácil que se hizo acá el lunes. Uh-huh. Y en relación también a Santiago Maldonado. Uh-huh. Eso es lo que pudimos sacarle, digamos, un poco a la policía. ¿Cómo en relación a Santiago Maldonado? ¿Por qué? No lo sabemos. Creemos que tiene que ver con que en la marcha del lunes por el Gatillo Fácil se hicieron pintadas no solo contra la policía, sino también por la aparición de Santiago y supongo que lo relacionarán con eso. Uh-huh. Pero en realidad hay una movida, digamos, que hay una orden política, digamos, de amedrentar para la marcha de mañana. Eso, claro que está direccionado. Ya están diciendo por los medios de que no solamente va a haber policía de la provincia, sino que va a haber gendarmería también en la custodia de la marcha. Están diciendo... ¿Gendarmería? Tenían orden de detención para el fletero que hizo la marcha, que solamente prestó su flete para llevar el sonido a la marcha del lunes. Está detenido. Y es la persona que primero fue detenida. Sí, sí. Y es la persona que tenían orden con nombre y apellido de detener, digamos. O sea que el grado de... digamos, de amedrentamiento va por el lado de la solidaridad a cualquier persona que preste apoyo a estas causas. O sea, una de las órdenes de detención era para el fletero, no es que el fletero lo llevaron como llevaron a otros por averiguación de antecedentes. No, tenían orden expresa en el acta, que después nos enteramos que era el fletero, que sabemos que estuvo detenido, creo que lo han soltado recién ahora, uh-huh. Pero es una persona que no pertenece a ninguna organización ni tampoco tuvo un rol más que... ese en la marcha, digamos. ¿Y la segunda persona que decías que desconocían pero que también le llamaba la atención? La otra persona no la logramos todavía identificar. eran las dos personas que nosotros vimos que tenían orden con nombre y apellido de llevar detenida. Wow. A nosotros, en el local nuestro, no detuvieron a nadie, ni nosotros conocíamos a esas personas, digamos, pero sí nos nombraron e intentaron identificar a las personas que estaban en la vereda también. Uh-huh. Y después nos enteramos que uno era el fletero. También sabemos que entraron a la casa de familiares de víctimas del gatillo fácil en su barrio, digamos, sí. También con la misma intención de allanar. También denunciar que el lunes a la noche, ya en horas casi de la madrugada, 12, 1 de la madrugada, cuando las mujeres, un grupo de familiares que estaban organizando la marcha por el gatillo fácil, fueron, llegaron dos policías de civil y después dos móviles policiales y las pusieron contra la pared, le empezaron a hostigar, digamos, verbalmente, le tiraron gas pimienta a dos mujeres. Después, eso fue el mismo lunes después de la marcha, digamos. Bueno, sí, gravísima la situación. Queríamos saber cómo habían dejado el local allí que tienen ustedes en el... Mirá, nosotros lo único que estaban buscando eran banderas, anotaron todo lo que decían las banderas, se llevaron las banderas, qué colores tenían las banderas, solamente eso, digamos. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte que se acercó gente y que estaba presente una abogada. Estamos denunciando un local que no está siendo difundido porque no es un local político, sino que es un centro cultural que está a media cuadra, que no pudieron entrar al centro cultural en sí, entonces entraron a la casa de al lado, allá a la casa de arriba, que estaba una compañera sola con sus bebés, y ahí sí entraron, digamos, con prepotencia, no sin testigos, sin orden de allanamiento, o sea, no le mostraron la orden de allanamiento, la amedrentaron y le dieron vuelta a la casa. Ahí también aprovechando eso, la situación de que estaba sola. Ahí también en el barrio no Güemes. No nos pasó nada porque, en el mismo barrio, digamos, sí. No nos pasó nada a nosotros porque creo que estaba la abogada y eso hizo que no pasara nada, digamos. Claro, se cuidaron un poco más. Sí. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Estamos recogiendo diferentes testimonios para armar entre todos el rompecabezas. Mientras se van sucediendo los allanamientos, entendemos que van a ser cerca de 15 y estamos por el número 10, que es el del local del MST. Gracias. Sí, escuchá, sí. Te digo otro local porque no está saliendo, se llama Bataclana, que es un centro cultural. Sí, también sí, barrio Güemes. Lo tenemos en la lista de los 10 que estamos difundiendo, dame un segundo y te la repaso como para corroborar de paso al aire que estemos en sintonía, que no estemos olvidando ninguno. Me la habían pasado recién aquí los compañeros para que la tuviera a mano. Dale. Espérate. Y ahora no la encuentro. A ver, espera. Bueno, mientras tanto les digo y permitime que también te tome unos minutos más a vos y le cuento a los oyentes si recién están llegando que estamos en transmisión especial de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos porque se realizaron hasta ahora 10 allanamientos. La Casa 1234 en el barrio Güemes, el Ateneo Sociedad Anarquista en el mismo barrio, ahí estamos escuchando a Manolo, uno de los integrantes, el comedor del FOL en el barrio Müller, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, la Casa Caracol de la FOB, el operativo que suponemos es en la casa de Lorena Barraza, porque sí, creo que se llevaron a uno de sus hijos detenidos, el local del Partido Obrero, el local del Partido de la Victoria, se agrega el del MST, y no sé por qué estoy diciendo 10 si tengo 9 aquí. Porque faltaba justamente en este informe que estoy leyendo, no en otros, faltaba el que vos decías, el de el Ateneo, ¿cómo es? La Bataclana. Se llama Bataclana, es un centro cultural, tampoco no se difundió mucho ni siquiera entre las organizaciones, pero nosotros nos enteramos eso que había pasado, ese hecho que es bastante grave, digamos. Sí, nosotros los tenemos en la lista y por eso estábamos contando 10. En lugar de los 9 que yo leí recién. Bueno, Manolo, gracias, abrazo. Bueno, un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los integrantes del Ateneo Anarquista allí, en el Ateneo Social Anarquista del barrio Güemes, uno de los lugares allanados. Entiendo que fue además uno de los primeros lugares allanados que se sucedieron a media mañana más o menos del día de hoy, y que todavía continúan. El último del que tenemos noticias es el del MST. Hay 3 locales partidarios,

Bueno, antes de que llegue la censura, sigamos escuchando un poco de música a prohibir, digamos, ¿no? Esta mañana he levantado, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh guerrillero, quiero ir contigo. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh guerrillero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Más allá de la ironía de las músicas por prohibir, está claro que esto que estamos viviendo, lo que se viene, no es igual, no tiene el mismo formato que aquello que algunos vivieron y que muchos otros contamos o ayudamos a contar, que fue la última dictadura cívico-militar, ¿no? Este proceso uno que estamos viendo ahora en la Argentina, uno lo puede ver reflejado en España, quizás con las apariciones de la derecha, del PP, que no instala una dictadura similar al franquismo cuando asume el poder, sino que lo que hace es llevar adelante un gobierno hiper represivo, pero con las formas democráticas, ¿no? O sea, nunca terminan de romper las formas democráticas. Más bien, es una nueva forma de democracia a la que estamos asistiendo, en la que cada vez hay mayor represión y pasan cosas como las que están pasando ahora mismo en Córdoba, con los allanamientos que en su mayoría ya terminaron, pero que en algunos lugares todavía se sostienen, y que tienen que ver con tomar represalias con la gente que participó del armado de la tercera marcha contra el gatillo fácil en Córdoba, puntualmente, y también esa misma gente obviamente va a participar de la marcha pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado mañana, cuando se cumpla un mes de su secuestro y desaparición por parte de la gendarmería. Así que estamos ahí, ¿no? Vamos a tener que entender y darnos nuevas formas para pelear comunicacionalmente contra algo que tiene también nuevas formas, ¿no? Esto que estamos viendo no es lo que conocimos, es otra cosa. Igual de intensa en algún sentido, pero que no llega a ser aquello. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco. porque es entonces cuando las olas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además, un poco de Pescado Rabioso también para esta tarde en la que estamos reconstruyendo lo que sucedió hasta hace instantes y en un punto continúa sucediendo en la ciudad de Córdoba con una serie de allanamientos a organizaciones sociales y políticas y partidos políticos con la excusa judicial de investigar algún destrozo de un vidrio y de gomas que se quemaron frente, no sé, se ve que debe haber hecho una denuncia el dueño de los neumáticos, quizás en el después de la manifestación en contra del gatillo fácil de la tercera marcha que se hizo el día lunes. En varias ciudades del país estos hechos están ocurriendo en la ciudad de Córdoba. Para darle más dramatismo, un poco de el último disco de Roger Waters. ¿Es esta la vida que realmente queremos? Y no, Roger. She may well have been the most beautiful girl in the world. Her life snuffed out like a bulldozer crushing a pearl. The secret committee deep in its lair, conveniently far from the cold desert air, puts a tick in a box, turns a key in a lock to loosen the bonds in her hair. Sleep if you can, safe in your cloak. The tumble down twilight, Havana smoke caught in your throat. Mistress Liberty's dance held you in its trance. Her bosoms were loaded with nectar and lances. Well, boy, she said, you have broken the trust. Hold on to that stick if you must. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Take a fresh grip on the crucible. Patchwork of ashes sweeps away love like a rope. Madness comes down like the crackpot of ages. The raging of angels, cathedral of stars. Christopher Robin says, Alice, go home now. They're no longer changing the girl. Thank you.

que dará una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de la Policía cuando terminen los operativos. Estábamos tratando allí de tomar contacto con alguno de los compañeros de los medios de Córdoba, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están laburando allí en la ciudad de Córdoba, en la jefatura puntualmente. También se ha sumado a esta transmisión especial la gente de la radio comunitaria El Brote de Ciudad Parque en Calamuchita, que bueno, también están atentos a la situación, atentas, y están retransmitiendo esta cobertura especial que estamos realizando con base en Radio La Retaguardia, pero también con todo el aporte de la Red Nacional de Medios Alternativos desplegada en todo el país de diversas maneras, con los compañeros y compañeras que están aportando desde la producción, la Romy de Zumba La Turba, Javi de Ecos Córdoba, Nati de Zumba La Turba. Al principio charlamos con gente de Mucho Palo Noticias, con los que lo que hacen es hacer sonar sus parlantes a todo lo que da, como Radio Roja o Zumba allí en Córdoba, como Estación Sur en Catamarca, Radio Che Guevara, Radio Popular Che Guevara en Rosario, La Colectiva y La Retaguardia aquí en Buenos Aires, Voces en La Rioja, y seguramente los que harán después el trabajo de desmenuzar los testimonios que se fueron escuchando en este programa especial para volverlos al formato gráfico y que circulen lo más posible, porque estamos todos realmente muy preocupados por la situación que se está viviendo en general y en particular con lo que se está dando ahora mismo en la ciudad de Córdoba. De salsa. Gracias. De nada, un poco de salsa en la tarde. Mejor no le preguntemos qué opina de los allanamientos, porque si le informáramos a Rubén Blades, seguramente quizás ya está, esté de acuerdo, pero cómo no disfrutar de su genialidad musical. Este es el corrido del caballo blanco. Noble jinete le quitó la rienda paso más lento llegó hasta Escuinapa. Y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en Los Mochis se andaba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Te cuento mientras, Blades, que como ya se había anunciado en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se hizo aquí en Buenos Aires mención preocupada de los hechos que están dándose en la ciudad de Córdoba, que a las 17, es decir, dentro de 15 minutos, está pautada una concentración frente a la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires. Así que también en un rato estaremos charlando con compañeros y compañeras que estén allí en la casa de la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Se va Don Blades con su caballito, pero no me digan que hoy no es un día exacto para escuchar a los Clash. Además con este tema. With their si recién llegás por encima de los policías y ladrones de los Clash, te cuento que en Córdoba, desde poco antes del mediodía, comenzaron una serie de allanamientos contra organizaciones sociales y políticas en Córdoba. Todas tienen en común haber participado de la marcha contra el gatillo fácil en Córdoba, la marcha nacional que se hizo en varias ciudades, pero puntualmente allí en Córdoba hubo algunos incidentes después y se inició un proceso judicial por esa causa. El juez Dalma libró, se supone que 15 órdenes de allanamientos a diferentes organizaciones sociales y políticas, con 3 personas que fueron detenidas. Una de ellas, por ejemplo, el fletero que llevó los bombos, las banderas a la marcha. Los operativos fueron en la casa 1234 del barrio Güemes. En la casa vecina también hubo una persona detenida por resistencia a la autoridad. El Ateneo Social Anarquista, también en el barrio Güemes. El comedor del FOL, en el barrio Müller, donde fueron detenidas 3 personas ya liberadas. La Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. La Casa Caracol, donde funciona la FOB. Allí secuestraron instrumentos musicales, bombos, redoblantes, todas herramientas muy peligrosas. La casa de una de las madres que participa de la coordinadora de los familiares de las víctimas de gatillo fácil. También la casa del frutero donde se los llevaron detenido. El local del Partido Obrero. El espacio Bataclana. También, por lo que nos decían, lo que nos decía Fernando Fachín de La Tinta es que también habían allanado el local del Partido por la Victoria. Heavy la mano en Córdoba hoy. Esto es lo que se vio hoy en Córdoba. Policías y policías y policías por todos lados. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar en limpio la última información que tenemos y nos vamos a pegar un descansito para reordenar la información y volver a las 18 ya con base en la misma ciudad de Córdoba, en los estudios de Zumba la Turba. Entonces, lo que tenemos confirmado hasta el momento es que se realizaron una serie de allanamientos. Vamos a repetir rápidamente: la casa 1234 del barrio Güemes, la casa vecina, que también hay que contarla porque se realizó un operativo aunque no había orden, el Ateneo Social Anarquista, el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha, la Biblioteca Popular de la Villa La Maternidad, la casa Caracol, la casa de una de las madres que participa de la coordinación de familiares de víctimas de gatillo fácil, la casa del fletero que llevó los materiales y que además fue detenido, tenía orden de detención, fletero, oficio peligroso si los hay, el local del Partido Obrero, el local del Partido de la Victoria y el espacio cultural Bataclana que recién escuchábamos allí. Son 11 los que tenemos confirmados. Nos habían dicho en la fiscalía que quizás eran algunos más, ¿sí? Como mucha gente se fue plegando en el último rato, me parece que por ahí va a estar bueno que en esta hora de parar, de ver qué información tenemos, qué información nueva hay y retomar después con las movidas que se van a realizar. En realidad nos vamos a aguantar unos minutos más porque queremos tomar contacto con la actividad que se está realizando aquí en la Casa de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires. Pero después cuando enganchemos con Córdoba me parece que en el medio va a estar bueno que escuchemos Algunos de los testimonios iniciales que no traigan a confusión, porque la mayoría de los hechos ya han terminado. Bueno, eso lo veremos después. Pero por lo pronto nos vamos preparando para un mini cierre que será, en verdad, una interrupción hasta dentro de un ratito. Y ustedes pueden quedarse en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Nos dicen que la radio está, perdón, que la página está un poco remolona, así que en todo caso nos pueden buscar en la dirección de la radio, que es radio.nodo50.org, es muy difícil, es indable al aire, radio.nodo50.org, 2.8000, /mediosalter.mp3, ese es el acceso directo a la radio de la red, radio.nodo50.org, 2.8000 /mediosalter.mp3. Si llegás a destino te damos un premio, y si no, nos buscás a través de las radios que estuvimos hasta aquí, y seguramente algunas más se sumarán luego. Nosotros estamos aquí en el estudio de Radio La Retaguardia en la ciudad de Buenos Aires, pero también nos podés escuchar a través de laretaguardia.com.ar o a través de nuestra aplicación para dispositivos Android, que te bajás del Play Store de Google. Es difícil decir todo eso junto, sobre todo después de tantas horas de aire. Nos podés estar escuchando a través de La Colectiva aquí en la ciudad de Buenos Aires, a través de Radio Zumba La Turba, que será a cargo de la cabecera de esta cobertura especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde las 18. A través de Radio Roja, allí en las Sierras Chicas, en Casa Grande. Podés estar en Estación Sur, en Catamarca, escuchándonos. También podés estar escuchándonos a través de Radio Voces. Podés estar allí en Calamuchita, si no entendí mal. Y estar escuchándonos a través de la radio comunitaria El Brote en Ciudad Parque, que también se plegó a esta cobertura especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, en realidad de medios comunitarios alternativos y populares, la mayoría pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos preparando para el final. Creo que no me olvidé de ninguna radio, y si me olvidé sabrán disculpar. Bien. Sí, si no, nos buscan por TuneIn o por Radio Cut y todas esas herramientas nuevas de nombres también difíciles de decir para los que no entendemos nada de inglés.